¿Qué tal, Pepe? Un abrazo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a cruzar la cordillera porque allí, a un año y meses del levantamiento popular que llevó al gobierno chileno a cambiar de alguna manera de posturas y a poner presión para una nueva constitución, bueno, entre sábado y domingo se estará votando sobre este y otros temas. Pero qué mejor que lo explique yo. Nos conectamos con nuestra compañera de Crónica Digital y analista internacional, Florencia Lagos Neuma. Adelante, Flor, te escuchamos. Este fin de semana, 15 y 16 de mayo, serán las elecciones para poder elegir a los nuevos convencionales que van a integrar la convención constitucional. Serán feriados irrenunciables. Todos podrán votar por este nuevo órgano que va a redactar la nueva constitución. Además, son las elecciones de municipalidades, de alcaldes, de concejales y también por primera vez de gobernadores. En este sentido, se dan en un contexto de una crisis sanitaria y económica profunda, donde aún no se han dado respuestas a las familias de las y los chilenos que están en sus casas en cuarentena o han tenido que salir a trabajar en masa para poder sobrevivir a esta crisis económica grave, gravísima, que tiene, por ejemplo, a muchos niños y niñas que entran en la desnutrición infantil. En este sentido, se ha propuesto desde la Central Unitaria de Trabajadores una renta básica universal para dar a todas las familias para que puedan sobrellevar esta crisis de manera digna. Esperemos este fin de semana, es una noticia en desarrollo. Recordemos que quienes sean electos en la nueva convención constitucional tienen la tarea, quienes se declaren realmente como alternativas antineoliberales, tienen la tarea de democratizar el proceso, porque de la manera en que se llevó a cabo institucionalmente a partir del acuerdo del 12 de noviembre de 2019, el famoso acuerdo de paz, este órgano no es un órgano soberano, no es una asamblea constituyente, es una convención constituyente que no tiene poder soberano. El pueblo no está el poder para el pueblo. No es el pueblo el que decide. El pueblo elige a los convencionales y además tienen diversas trabas. Por ejemplo, no pueden tocar los tratados internacionales, no se pueden discutir los tratados internacionales. Si no se pueden discutir los tratados internacionales en Chile, no se pueden tocar las estructuras del sistema que tiene este orden injusto, que daña a las y los trabajadores. Tampoco se puede elegir democráticamente dentro de la convención debido a este sistema de dos tercios, donde en síntesis una minoría como la derecha asegura que siendo una minoría pueda vetar iniciativas de una mayoría. Ese es el escenario. Como les comentaba, es una noticia en desarrollo que voy a estar informando este fin de semana. Un fuerte abrazo. Soy Florencia Lagos desde Chile, de Crónica Digital. Un abrazo. Seguramente el tema para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, que seguiremos esta información. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.